I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz, un programa dedicado al jazz y al tango, con la presentación de Raúl Beltrán y Alejandro Regina. Buenos días. Nuestro primer programa, buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer comienzo con la parte del jazz. Así que te dejo a vos, Raúl, con tu invitado especial que tenemos esta mañana. Un poquito húmeda en la City de Gijón, ¿no? Está un poquito... Lo está. La humedad atacando a los huesos, como tiene que ser en Asturias. Sí. Hoy en la sección de jazz tenemos como invitado a Luis Pájaro, guitarrista de jazz, blues y swing. Bienvenido al programa. Muy buenos días, Raúl. Creo que nos trajiste algo de música. Pues sí, mira, os he traído un disco para empezar esta sección... de 1963, del sello Blue Note, grabado el 24 de junio, en directo, que se llama Good Gracious, que es un disco de Lou Donaldson y Grant Green. Y bueno, pues esto es un disco que colaboran Lou Donaldson en el saxo, que aporta cuatro composiciones, Grant Green en la guitarra, Big John Patton en el órgano, Ben Dixon en la batería, producido por Rudy Van Gelder, como todos los clásicos de este sello. Y bueno, si queréis podemos ir escuchando un poco y luego comentamos. Sí, claro. Y os cuento alguna cosa. ¿Cómo se llama el primer tema? El primer tema se llama Bad John, escrito por Lou Donaldson. Thank you. Donaldson, del disco Good Gracious, en formación de cuarteto con saxo alto, órgano, batería y guitarra. Eso es. ¿Cómo elegiste este disco? Bueno, gracias por la pregunta, Raúl. Este es un dúo, Lou Donaldson y Grant Green, que se conoce en el año 59. Grant Green es de San Luis, está tocando en un club y su formación viene más del gospel, del rhythm and blues. Y es un guitarrista muy reconocible como del sello Blue Note, ¿no? Entonces, Lou Donaldson lo descubre en un club, se lo lleva de gira con él. Lou Donaldson en esos años había ya grabado con Herb Blakey, de hecho estos dos álbumes del año 53, Night at the Birdland, él toca el saxo alto ahí, ¿no? Y con Clifford Brown, Philly Joe Jones, y hacía algunas giras con Monk, Herb Blakey, ahora Silver, tal. Entonces se lo lleva de gira con su propio grupo. Y a mediados, finales del año 59-60, Grant Green se muda a Nueva York y ahí conoce a los directivos de Blue Note, y en cuanto lo escuchan lo fichan como un sideman allí del sello y trabaja entre el año 60 y 65 prácticamente es el artista que más graba junto con Jimmy Smith en el sello, ¿no? Entonces, Grant Green empieza a grabar como sesionista. Su primer álbum allí, que se llama First Session, no sale hasta el año 2001, pero él participa como solista también, Grand First Stand, Green Street y Grand Stand. Y ya para el año 63 graba su mejor álbum, o los críticos lo reconocen como el mejor álbum, que es Idle Moments, con Joe Henderson y Stanley Turrentine en los saxos. Y entonces en este año 63 es cuando Lou Donaldson crea esta formación para grabar God Gracious, ¿no? Entonces Grant Green ya tiene experiencia en el sello y ya es un artista reconocido en el circuito de Nueva York. Y si queréis, pues bueno, este primer tema, Bad John, para mí es especial porque fue cuando yo empecé a estudiar un poco más a fondo el género del jazz, el primer tema que yo tuve que transcribir, sacarme el solo y escribir nota por nota toda la partitura y tal. Me costó varias semanas, yo creo. Sí, sí, que es muy bonito el solo de guitarra. El lenguaje de Grant en su máxima expresión, ¿no? Todo un blues. Y como decías, que no utiliza mucho cromatismo. Sí, bueno, no utiliza apenas cromatismos porque tiene un lenguaje más de rhythm and blues, de gospel. Y no tiene un sonido tan, a priori, tan jazz, tan bebop, ¿no? Aunque sus influencias son Charlie Christian y Charlie Parker. Claro. ¿Y cuál va a ser el siguiente tema? El siguiente tema del álbum se llama The Holy Ghost, que bien como dice el nombre del álbum, en un juego de palabras con God Gracious, pues tiene una mezcla, una fusión entre el gospel y el jazz. Y este se llama The Holy Ghost, también escrito por Lou Donaldson. Thank you. Final gospel de The Holy Ghost por Lou Donaldson también. Y cuéntanos un poco, Luis, ¿cómo empezaste a escuchar jazz? Bueno, pues yo tenía, no sé si 16 o 17 años, y cayó en mis manos un disco de Miles Davis. ¿Cuál? Kind of Blue, por supuesto. Y ahí ya me enganchó por completo, la verdad. Cómo entra el disco, el primer solo y todo, es un clima, ¿no? Un ambiente que no, que en los discos de rock o de blues no había escuchado nunca, ¿no? Y entonces yo empecé a estudiar con un guitarrista que se llama Alfredo Morán de Oviedo, recomendado por otro amigo, con Álvaro Bárcena, y él fue el que me metió en el mundo del jazz. Me pasó discos de Miles, de Charlie Parker, y empecé a escuchar un poco cool, bebop, swing y tal, y hasta hoy. Este es un disco, el que estamos escuchando, que a mí me marcó mucho porque al yo venir del lenguaje del blues me supuso un descubrimiento revelador, ¿no? Escuchar un guitarrista como Grant Green con un lenguaje pues muy pentatónico, muy gospel, rhythm and blues, y entender un poco cómo hacer un approach en cuanto al sonido de guitarra, pulsación, tal, una técnica. Pero bueno, más allá del tema personal de este disco, es un disco muy característico también de todo el género que se conoce como soul jazz. Porque como bien dices, tiene un finales de gospel, la sonoridad del órgano, y se aleja un poco del bebop y del hard bop de los 50 hacia un género que luego además trabajan todos los grandes del bop que seguían con vida, pues Dizzy Gillespie y todos estos, o Freddie Huber, todos han hecho discos de soul jazz, ¿no? Y también es un disco muy característico del sello Blue Note, de la sonoridad, que es muy reconocido el trabajo de Ruud van Gelder. Cuando él empieza a montar el sello con Alfred Lyon, ellos contratan siempre pianistas de straight y rollo tradicional, jazz tradicional. Y cuando descubren a Jimmy Smith, lo flipan y dicen, este tío va a ser, entonces lo fichan y es el primer artista, digamos, de, aunque sea el año 59, que inaugura la década de los 60 de lo que será el jazz de los años 60, ¿no? Influye a un montón de bandas, un montón de grupos, incluso Louis Jordan ficha por Ray Charles y mete un órgano también en su banda, yeah. Y empiezan a aparecer pues Bingo Patton o Jack McDuff y un montón de grandes organistas, ¿no? Influidos por Jimmy Smith, la sonoridad. Incluso Count Basie tiene un álbum el año 50 y tantos, que muy bien conocemos, Memories Ad Libitum, que ya incluso Count Basie toca el órgano en ese álbum. Sí, ¿no? La única diferencia es que Count Basie toca el órgano con contrabajo. Tiene Walter Page por ahí, supongo, tocando el bajo, sí. Y bueno, pues para continuar, si quieres, escuchando un poco este álbum, sí. Viene el siguiente tema, es una versión de la primera cara, que se llama Sherry, escrita por Redman y Gilbert, y que vas a ver que tiene un toque latín también. Ah, genial. Thank you. Y esto era el gran estándar de jazz, Cherry. Este disco tiene un sonido impresionante, que decías que estaba grabado en el estudio de Rudy Van Gelder. Claro, sí, él está producido por Alfred Lion, del sello Blue Note, y ellos subcontratan a Rudy Van Gelder para prácticamente el 90% de sus trabajos de estas décadas, ¿no? Y el estudio de Rudy Van Gelder, famoso, que está en Nueva Jersey, tengo que ir apuntado que tiene además un nombre... Bueno, es igual, es un estudio mítico de él, ¿no? Se llama Rudy Van Gelder Studio. Sí. Y esto es curioso porque tiene mucha amiga. El tema Rudy Van Gelder es un tipo muy famoso porque es característico el sonido que nosotros tenemos de los discos de jazz a través de este sello, de Blue Note, pero realmente muchos músicos no estaban contentos cuando iban a grabar con él, porque se quejaban de que no era capaz de reflejar el sonido del grupo. Por ejemplo, Charles Mingus grabó una vez y Miles Davis, y no volvieron a ir allí nunca más, porque decían que él desvirtuaba el sonido de la banda. Luego yo, buscando micrófonos, información sobre qué usaba, descubrí en internet que él cambiaba las cápsulas de los micrófonos. Tenía, por ejemplo, un micro Neumann alemán, y él la cápsula de dentro la sustituía, como era ingeniero, por otra cápsula de otro micro. Y en las fotos, las grabaciones, está lleno de trucos, y la gente intenta imitarlo y nunca lo conseguía, porque movía los micrófonos a propósito en las sesiones de foto para que nadie supiera cómo él microfoneaba, ¿no? Yeah. Ten en cuenta que eran grabadores de cinta, con previos de válvulas, digamos, de los grabadores, y entonces las agujas, si tú ponías muy cerca el micrófono del saxo, por ejemplo, reventaba enseguida. Entonces él ponía el micro casi dentro de la boca de la campana de los vientos, y les decía, sopla un poco más suave. Y les cambiaba la forma de tocar. Y decía, vamos a sacrificar un poco tu punch o tu sonido para ganar en calidad de sonido, ¿no? De la grabación. Entonces, muchos músicos no se llegaron a comulgar con esa filosofía de grabación y odiaban a Rudy Van Gelder. Pero es curioso porque, aunque no fuera el sonido de las bandas, en nuestra mente, en la historia, ha quedado ese sonido como característico, ¿no? Y imitamos, los músicos modernos, contemporáneos, imitamos un sonido que en realidad no era el sonido que tenían los grupos en directo. Era el sonido de Rudy. Era el sonido de Rudy, eso es. Eso es. Y el siguiente tema se llama Caracas, abre la cara B, también es de Lou Donaldson, y esto tiene un toque menos swing y más latín, vas a ver. Thank you. Esto fue otra composición de Lou Donaldson que se llama Caracas. Y bueno, Luis, cuéntanos un poco los proyectos en los que estás ahora mismo. Pues bueno, ahora mismo tenemos. Yo, durante el confinamiento me propuse trabajar, aunque fuera sin cobrar o sin empleo, porque yo doy clases en un colegio y ahora pues, con esto no pude ir durante todo el año. Y entonces pues ahora estoy trabajando en varios proyectos. Tengo un dúo con David Zamores, un flautista y saxofonista especialmente bueno, aquí asturiano, que da clases en conservatorio y estudio con Bob Sands. Que tenemos un dúo que se llama Gipsy Parker, que hacemos, pues, como dice su nombre, es un grupo de bebop y manouche, es decir, temas de la era del bebop de la década de los 40 y 50 en formato acústico, estilo Django Reinhardt y tal. Y somos flauta y guitarra. Y luego tengo un trío que se llama El Increíble Pájaro Metálico. Yo soy el pájaro metálico, mi alter ego. Y soy una pregunta, sí. Luis, perdón que me metas. Contame. El pájaro. ¿Por qué lo del pájaro? Pues lo del pájaro, no te lo vas a creer, pero es por una canción de Papo, que se llama El Pájaro Metálico, sí, de su banda Riff. Pero bueno, Papo argentino. Sí, por eso, sí. Y yo trabajé con muchas bandas argentinas y músicos de rock argentinos. Y un día me lo pusieron, yo tocábamos un tema de Riff que se llamaba Que Sea Rock. Que Sea Rock, que sea temazo, rock, temazo, sí. Temazo. Y cantaba yo ese tema y entonces pues me dijeron... ¿Cómo te vas a llamar? Y dijo, pues no sé, y me pusieron ellos el pájaro metálico. Por sin el nombre. Saber, te lo pregunté y aguante Papo. Buenísimo, aguante Papo, sí, allá donde Papo esté. Papo napolitano. Papo sí. Napolitano, sí señor. Qué bien. Y tenemos esta banda que es orientada al blues de los años 50 también, rock and roll clásico, West Coast, swing y tal. Y luego tenemos un nuevo proyecto, se llama The Cool Criminals, o Juanma Montero and The Cool Criminals, que es un quinteto de estilo Kansas City, que es un estilo de las orquestas de blues de Kansas City, Count Basie, cantantes como Joe Williams, tenemos temas de Frank Sinatra, Nat King Cole, Billie Holiday, y en el cual participa también aquí Raúl, sentado aquí en la mesa. Y ahora mismo tengo estos tres proyectos ahí funcionando, y tres te he dicho, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos en mente también traernos, ahora que está un poco el circuito abierto, tenemos varios conciertos, algún artista de fuera, traeremos. ¿Quieres comentarme alguno de los conciertos que vas a tener para que los espectadores puedan enterarse? Mira, este mes de junio tengo varias actuaciones con este trío, ¿no? Con el pájaro metálico. Este fin de semana estamos en Buelna, en Pendueles, Buelna, en la frontera con Santander, el viernes a las 7. Y luego el sábado tocamos en Oviedo, en la Casona de la Montaña, el horario de comidas. La semana que viene está César Crespo por aquí por Asturias y voy a estar con él también, tocando en el Savoy y en el Indio. Y el último fin de semana del mes, pues vuelvo a repetir con el trío del pájaro metálico, que tocamos otra vez en Buelna, en el Indio y en el Savoy. Vale. Entonces voy a repetir para quien no se haya enterado, el viernes 4 en Buelna a las 7. Con el increíble pájaro metálico, también con el increíble pájaro metálico, el sábado 5 en Oviedo, en la Casona de la Montaña, horario de comer, y la siguiente semana con el trío de César Crespo, el viernes 13, el viernes 11, en el Savoy por la noche, eso es, y el domingo 13 en el Indio, eso es, de Bermú. Esto es, muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por venir al primer programa. A vosotros por invitarme. Mucha y un suerte. Placer conocerte, pájaro. Igualmente, ¿no? Querido. Primer programa y espero que vuelva, seguramente que sí. En muchos programas más que tendremos. Ojalá. Sí. Un gustazo. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la sección de tango. Arrancamos. Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido,

en tanto las comunidades de origen africano predominaban más en el medio urbano. Fue en ese momento de liberación donde las comunidades afro-rioplatenses se comenzó también un doble proceso de urbanización, poblándose por la parte rural argentina, donde se iban hacia Buenos Aires. Con gran proporción a la parte negra se le dominaban la parda, la mulata, según las dominaciones racistas del Imperio Español. Vieron confluir en sus ciudades durante las siguientes décadas a millones de migrantes, mayormente varones, de las diversas etnias e idiomas, desde gauchos, chinas, indígenas, que venían del campo, de las provincias y de los países limítrofes, hasta italianos, españoles, franceses, alemanes, polacos, británicos, rusos, judíos, armenios y árabes. Todos ellos provenientes del otro lado del océano. Esa revolución urbana en la que concluían coincide el tango como un estuario en el que se desembocan diferentes ríos étnicos y culturales. En ese momento y ante ese aluvión poblacional, las comunidades afro-rioplatenses comenzaron a crear en los barrios populares academias, milongas o canguela, que servirían de punto de reunión, baile y diversión para esos millones de trabajadores que confluyeron en aquellas ciudades puerto. Allí confluyeron los compadritos, descendientes sociales de los gauchos migrados a la ciudad, las chinas trasladadas forzosamente luego de las guerras contra los indios, en busca de mejores condiciones de vida en sus pueblos, y los inmigrantes de ultramar como italianos, que importaban dimensión de piringundines en sus lugares. La más antigua de las academias, la Academia de Pardos y Morenos de Buenos Aires, data aproximadamente desde comienzo de 1830. Poco a poco, las academias y milongas se multiplicaron relacionadas a la venta de bebidas, los famosos cuartos de las chinas cuarteleras y prostíbulos organizados a partir de 1870. Fue en esos ámbitos de intimidad entre hombres y mujeres en los que se originó el tango. A partir de una forma muy peculiar de bailar, parejas entrelazadas estrechamente en un abrazo sensual, con los cuerpos y rostros en contacto, moviéndose cada bailarín en autonomía, pero con el hombre marcando y avanzando sobre la mujer, y la mujer respondiendo a la marcación varonil. El abrazo coreográfico fue el primer paso hacia la creación del tango, tomado del vals en la primera mitad del siglo XIX, se pasó de moda a la vez que escandalizó a las clases altas inglesas por la indecencia de las parejas abrazadas. Y de la mazurca, el abrazo tanguero puso un contacto aún más estrecho en los cuerpos y el rostro de los bailarines. Así abrazados, los tipos sociales populares que crearon el tango, referidos con denominaciones como las negras, las pardas, las chinas, los compadritos, el tano acriollado, le irían agregando a los bailes los otros elementos coreográficos característicos del tango canyengue, esencialmente el corte y la quebrada. El resultado fue una danza sensual que revolucionaría de manera de bailar en todo el mundo. Vamos a escuchar ahora un tema de los primeros que se grabaron en 1906, el tema El Porteñito, de Alfredo Gobi y Flora Rodríguez. Es una grabación muy antigua para ir poniendo un poquito de esencia a esta historia del tango. De Buenos Aires, me llaman el criollito, el más pierna es un patrito, ver cantar, ver bailar, ver las chinas un querido, todas me brindan amores, soy el que entre lo me cure, siempre se hace y es fiestar. Este tipo extravagante que viene a largar el rollo echándose la de criollo y no sabe compadrear. Es un gringo chacarero de afuera recién llegado, un criollo falsificado que las viene aquí a contar. Decime un poco, Chanturina, ¿a vos te ha mandado alguno o has venido a vos solas en el eléctrico, eh? A mí me gusta meterme donde no hago falta. Ya he visto, ya, pela atropellada que te lleno, te guaña, ni en toro, miura, sacramento. ¡Salí de ahí, criollo falsificado! ¿Falsificado? Está fresca, o sea, tengo la papelita, ¿sabes? Y aunque soy gringo, soy un criollo más canudo de corazón. Sí, criollo. Del Vesubio, puro macarrón y con furmayo. Cállate, atrevida, fíjate que compadrianza esta, mira. Son tremendo para el baile, se me voy zundia y campara, y agarrando la guitarra, la melunga sé cantar. No arrugue, que no hay quien planche, afeitate y volve luego, que te conocido el juego, gringo puedes espiantar. No te haga la comadrona, la paciencia se me acaba, te vacume y una trompada, se me llegó yo a inucar, se me llegó yo a inucar. ¡Anímate, que italiano! ¡Y haceme una tropicada! ¡Te la doy! ¡Una parada! ¡Vine el agua vos corta! ¡Ya que vení para acá! ¡Ya que eso así tan comadruna! ¿Qué no bailan en tanguitos de aquello con compadrianza conmigo, eh? ¡Uy, ya que te tengo susto estando al hospital tan cerca! ¡Alantuncia, agarrate, Chantunina, que vamos a dar en la huerta! Fíjate que virulete, que parrada, no hay ninguno que me pueda guadañar. Ver que somos para el tango lo más tierna, esta temosa se nos respeta. Y al antunce, mirad, fíjate que te urge. Hasta luego, vida mía. Bueno, aquí tuvimos Alfredo Gobi, padre, y Flora Rodríguez, que eran padre y madre del gran compositor y orquestista Alfredo Gobi. La década de 1880 muestra una fuerte evolución del tango, que algunos autores consideran como señal de iniciación de la llamada Guardia Vieja, la etapa de gestación del tango, aunque otros prefieren esperar a una mayor evolución del género y la aparición de las primeras partituras. En esta década, el tango y la milonga se confunden entre sí y ambas han comenzado a imponer el predominio sobre la habanera. Son años en que los tangos comienzan a multiplicarse. Señora Casera, anónimo de 1880, Andate a Recoleta, anónimo de 1880, El Porteñito, que fue el que escuchamos recién por Alfredo Gobbi y Flora Rodríguez, y varios más que tenían la aparición en la primera década en la década de 1880, donde no había ninguna partitura, simplemente se tocaban en los piringundines. En 1884, Casimiro Alcorta compuso el más antiguo tango célebre, que como todo esto estaba en prostíbulos y piringundines, eran un poco pornográficas las letras. El tango se llamaba Concha Sucia. Aunque más adelante, en la primera década de 1910, Francisco Canaro con Caruso le cambiaron el nombre y le pusieron Cara Sucia. Definitivamente el tango inaugural de Casimiro también compuso La Yapa, tango que luego fue grabado, y Entrada Prohibida, luego firmado por los hermanos Tesoire. Prácticamente hasta finales de la primera década del 10 de 1918, el tango tenía una rítmica de habanera. Todavía se le ponía tango en algunas partituras, pero predominaba la habanera en la parte más fuerte de la rítmica. Vamos a escuchar de la orquesta Juan Pacho Maglio el tango Emancipación, que está grabado en 1912, y si prestan atención a la base rítmica, ahí sería un cuarteto donde estaba flauta, bandoneón, violín y la guitarra. Y la guitarra hace el marcato todo el tiempo en rítmica de habanera. Juan Pacho Maglio, 1912. Thank you. dejamos a Juan Pacho Maglio con su cuarteto, donde la rítmica de habanera seguía influyendo, aunque en las partituras ponía tango. Al que fue considerado como, y es considerado, como el padre del tango, Ángel Villoldo, él fue el que compuso El Porteñito y que compuso también El Choclo. El Choclo es como prácticamente, con la comparsita, el tango más grabado y difundido por todo el mundo. Vamos a poner una versión donde está nuestro querido Ángel Villoldo. En 1907, él lo que hacía era componía, pero se ponía con su guitarra y amenizaba las veladas de los prostíbulos y los bares de aquella época. Fue el primero en llevar el tango a Europa, allá por 1909, con el matrimonio Alfredo Gobi, padre, y Flora Rodríguez, quien Ángel Villoldo después fuera padrino de Alfredo Gobi, hijo, el gran compositor que ya escucharemos algún tango de él. Vamos a escuchar El Negro Alegre con la voz de Ángel Villoldo, un tema grabado en 1907. Yo soy el negro que alegre pasando la vida se suele pasar, y que jamás siente pena porque con la risa la sabe llenar. Y cuando veo otro negro con cara muy triste, qué risa me da. Y esta en la vida se ve que debemos de pasar, ahuyentando los pesares con la risa y nada más. Y esta en la vida se ve que debemos de pasar, ahuyentando los pesares con la risa y nada más. Cuando la veo a Panchica que sale el domingo contenta a pasear, y con Benito de brazo allá por Palermo la suele encontrar. Arben la yunta y negro como dos mandingas, qué risa me da. Y en este mundo se ve, todos tienen que reír. Yo me río de los otros y otros se ríen de mí. Y en este mundo se ve, todos tienen que reír. Yo me río de los otros y otros se ríen de mí. Bailando anoche un tanguito con la negra plancha en un negro Ramón, queriendo hacer pirurete como paso al suelo se fueron los dos. Se lastimaron la trompa y toda la bota se le alborotó. Pobre los negros Ramón, ay qué risa que verá. ¿Quién lo metió a hacer pirueta a los negros si no sabía bailar? Pobre los negros Ramón, ay qué risa que verá. ¿Quién lo metió a hacer pirueta si no sabía bailar? Yo soy el negro que alegre cantando la vida se suele pasar, y que jamás siente pena porque con la risa la sabe orientar. Y cuando veo otro negro con cara muy triste, qué risa me da. Y esta es la vida se ve que debemos de pasar, ahuyentando los pesares con la risa y nada más. ¡Qué limón y murelo! Bueno, y ahí pasó esa risa tan alegre de Ángel Villoldo. En esta época, los conjuntos tangueros más habitual era guitarra, violín y flauta. En los años siguientes, la flauta iría desapareciendo al tiempo que integrarían el piano y luego el bandoneón. Ahora voy a hablar también del bandoneón. Que dirían que la forma de llamaría la orquesta típica. En esos años también se destacó el organito, reproductor portátil que jugó un papel de gran importancia en la difusión inicial del tango. El tango fue muy resistido por las clases altas y la Iglesia Católica. Como argumento para ese rechazo, buscaron asociar sin ninguna mediación al tango con el prostíbulo, llamándola música prostibularia. Escritores vinculados a la clase alta como Jorge Luis Borges, Ezequiel Martínez Estrada y Julio Mahfud difundirían una versión despectiva del tango, pecaminosa, violenta y propia del bajo mundo criminal. Y el poeta Leopoldo Lugones sintetizaría esa mirada llamándolo al tango reptil de lupanar. Pero los estudios han cuestionado esa versión, por simplificarla y prejuiciosa. Es cierto que muchos de los tangos iniciales tienen títulos procaces y pornográficos, que se interpretaban en los ambientes nocturnos de las márgenes populares de la ciudad puerto de Buenos Aires y Montevideo, en pleno aluvión inmigratorio, y que las relaciones sexuales ocasionales y los prostíbulos eran un componente de la noche rioplatense. Pero reducir la vida nocturna a las relaciones sexuales y tango prostíbulo era una simplificación basada en el prejuicio y el desconocimiento de la vida popular. Los centros nocturnos eran también lugares de diversión, de esparciamiento, de sociabilidad y de cultura popular, en especial de baile y música. Pero además, el tango originario no limitaba su ejecución a los centros nocturnos, y durante el día los barrios eran recorridos por organilleros, generalmente inmigrantes italianos, que difundían masivamente el nuevo género. A la vez que leían la suerte. Daniel Bidart ha cuestionado severamente a esos escritores ligados a las clases altas atrincheradas en sus bibliotecas y acuiciados por interpretar un mundo al que no pertenecían. Un estigma infamante cayó sobre el tango desde sus orígenes. Si era danza de los humildes, debía cargar con los siete pecados capitales que el patriciado del centro endosó ayer y endosará siempre a los pobres de los suburbios, eternos chivos emisarios de las culpas propias y ajenas. Todavía soportamos el reiterado equívoco de los aristócratas, plutócratas y burócratas urbanos que confunden lo humilde con lo sucio, lo popular con lo bajo, lo proletario con lo indecente. Esta antojadiza mitonomía del tango que ha acometido a los escritores criollos desde hace tres décadas está marcada en sus indegables signo clasista. Ya es tiempo de devolver al tango a quien lo inventó, lo bailó, lo cantó, lo silbó, lo sintió de veras. Hablo sencillamente del pueblo, del propio pueblo rioplatense. Esta es una pequeña historia de los orígenes del tango. En los siguientes programas seguiré comentando, ya como es la guardia vieja, que es de la primera década o las primeras dos décadas del siglo XX. Vamos a escuchar un tango que se llama Don Juan 1910, donde es el primer tango donde suena el bandoneón, el instrumento clásico y típico del tango, que fue creado en Alemania para llevarlo a las iglesias que no tenían órganos, pero no interesó mucho en esa Alemania del siglo XIX, y en un barco llegó al puerto de Buenos Aires y el tango y el bandoneón se hicieron uno. El tango Don Juan, con la primera grabación de un bandoneón. Bueno, ahora escuchamos la orquesta típica criolla Vicente Greco, el tango Don Juan, una grabación de 1910, que fue la primera grabación con bandoneón que tuvo el tango, donde el bandoneón se hizo amo y señor de la orquesta, después formándose orquestas típicas, ya a principios de 1910, 1915 por ahí, ya se empezaban a hacer la formación típica del tango, que era cuatro bandoneones, cuatro violines, piano, contrabajo. De ahí ya, según qué orquesta, lo iba haciendo cada vez más potente. Pero el tango ya, al haber triunfado en Europa, la clase social alta de Argentina lo empezó a aceptar un poco más. Como se dice, el tango argentino, en realidad, como todas las músicas, el tango es de Buenos Aires, río platense, también de las orillas de Montevideo y obviamente de todo el país de Argentina, pero más que todo triunfa en la ciudad de Buenos Aires. Para mostrar la diferencia de lo que después fue la evolución, vamos a poner el tango Don Juan por la orquesta del maestro Carlos Di Sarli, de una grabación de 1955. Recién escuchamos una grabación de 1910 y ahora pasamos que todavía tenía la marcación de habanera. Ahora ya en 1955 ya tiene la marcación del 2x4 que reconocería el tango en el mundo entero, con la orquesta típica de Carlos Di Sarli, el maestro de Bahía Blanca, donde con su piano hacía vibrar a todos los bailarines. Don Juan, del maestro Carlos Di Sarli, 1955. Tangazo bien milonguero de la orquesta de Carlos Di Sarli. Seguramente que si algún milonguero se refiere al bailarín y bailarina de tango. Si algún milonguero o milonguera nos está escuchando, unas ganas de bailar, se puso en el salón de casa a tirar unos cortes y quebradas. Para ir terminando esta primera sesión nuestra de Entre Tango y Jazz, vamos a rematar con otro grande del tango, el gran bohemio de la década del 40 y 50, pero un genio musicalmente hablando. Él hacía los arreglos y decía a todos los músicos cómo había que tocar como él quería. Así se terminaron sus tangos, hechos unas obras de arte para la mayor parte de los maestros del tango. Era como el genio. Alfredo Gobbi, hijo, con su orquesta en la década del 50, grabó y dedicó a su amigo el tango a Orlando Goñi, que ya hablaremos también de Orlando Goñi en otros programas. Dejamos esta versión del maestro Alfredo Gobbi, que era violinista, pero tocaba el piano y otros instrumentos más. Le llamaban el violín sentimental de Buenos Aires. El tango a Orlando Goñi. Alfredo Gobbi con su orquesta. En Gijón, a las 13:00 horas con 16 grados, un poco nuboso. Nos deja este fresquito de humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. Bueno, Raúl, querido compañero, espero que a la audiencia le haya gustado nuestro primer programa. Sí, un placer haber estado aquí por primera vez en Radio Crash con Alejandro, gran interlocutor. Y estaremos de vuelta todos los miércoles a las 11:30 aquí en Radio Crash 105 FM en Gijón y online para el que quiera. Aquí estaremos. Este es el principio de una hermosa amistad. Muchas gracias a todos y a todas.